El Comité Suiza Corea y el Grupo Suizo de Estudio de la Idea Chuche publicaron en fecha reciente una declaración conjunta en condena de Estados Unidos que maniobra por crear un ambiente de presión internacional contra Norcorea, calificando de provocación y amenaza su lanzamiento experimental del misil balístico estratégico Hwasong-10. Por otra parte, la Asociación Británica de Estudio de la Política de Sungun insertó hace poco en su página web de Internet un artículo para censurar a las autoridades del sur de Corea por aferrarse aún más a la confrontación con el norte, dando espaldas a su sinceridad por la mejora de las relaciones norte-sur y a la demanda de todos los coreanos.